Página 165, capítulo 21. Un tropezón en Arkansas. El sol ya estaba alto, pero esta vez seguimos navegando y no amarramos. El rey y el duque aparecieron al rato con un aspecto más bien desastroso, pero después de zambullirse y nadar un poco se despejaron bastante. Después del desayuno el rey se acomodó en una punta de la balsa, se sacó las botas, se arremangó los pantalones y se quedó así tamboleando las piernas adentro del agua para estar cómodo y encendió su pipa y siguió aprendiéndose de memoria su parte de Romeo y Julieta. Cuando ya se la supo bastante bien, empezaron a ensayar los dos. El duque le tenía que dar indicaciones a cada rato acerca de cómo debía recitar su parte. Le decía que tenía que suspirar y ponerse la mano sobre el corazón, y después de un rato dijo que ya le estaba saliendo bastante bien. «Solo que no tiene que mugir, Romeo, así como si fuera un buey», dijo. «Tiene que decirlo con voz suave y lánguida, casi como desmayándose, así, ¿ve? Romeo, ¿entiendo lo que le digo? Julieta es una muchacha muy joven, casi una niña, no rebuzna como un burro». Después sacaron un par de espadas largas que el duque había fabricado con listones de madera y empezaron a practicar esgrima. El duque decía que él era Ricardo III y había que ver cómo espadeaba y brincaba de un lado al otro en la balsa. Pero al rato el rey se tropezó y se cayó al agua, así que después de eso se tomaron un descanso y empezaron a conversar acerca de las muchas aventuras que habían vivido años atrás en el río. Después de almorzar, el duque dijo: «Muy bien, Capeto, queremos que sea un espectáculo de primera, ¿no? Así que vamos a tener que agregar algún numerito más. Algo más tenemos que tener preparado por si nos piden bis». «¿Qué es eso de bis, Bridgewater?», el duque le explicó y después dijo: «Yo creo que voy a responder con alguna danza escocesa o un baile marinero. Y usted, déjeme ver, ya sé, puede hacer el monólogo de Hamlet». «¿El mono qué?». «El monólogo, ¿no lo conoce? Es lo más famoso de Shakespeare. Ah, es algo sublime, sublime. Siempre resulta un éxito. Lástima que en este libro no lo tengo. Tengo un volumen nada más. Pero creo que me lo acuerdo de memoria. Voy a caminar un poco a ver si consigo exprimirlo desde los recovecos de mi memoria». De modo que empezó a caminar a grandes zancadas ida y vuelta, pensando y frunciendo terriblemente el ceño de tanto en tanto. Al rato levantaba las cejas, después se frotaba la frente con las manos y se echaba hacia atrás y lanzaba una especie de quejidito. Enseguida suspiraba y dejaba caer una lágrima. Era algo hermoso de ver. Al rato parece que se acordó y nos dijo que prestáramos atención. Se colocó en una postura de lo más noble, con una pierna hacia adelante y los brazos tendidos y la cabeza un poco echada hacia atrás, mirando hacia el cielo. Y entonces empezó a posesionarse y a bramar y a castañetear los dientes, y a partir de ese momento y a través de todo el discurso aulló, caminó de un lado al otro, hinchó el pecho y superó en mucho todas las actuaciones que había tenido ocasión de ver yo hasta ese momento, y este fue el discurso. No me costó nada aprendérmelo mientras se lo enseñaba al rey. «Ser o no ser, ese es el punzón que hace que las calamidades duren tanto. Pues, ¿quién soportaría tantos fardos que van desde Birnam a Dunsinane, si no fuera porque teme que haya algo más allá de la muerte que asesine el sueño inocente, el río hacia donde fluye la gran naturaleza? Preferimos entonces disparar las flechas de la atroz fortuna antes que volar hacia regiones que aún no conocemos. Es este el punto en que debemos darnos pausa. Despierta, Duncan, con los golpes. Ojalá pudieras. Pues, ¿quién soportaría los latigazos feroces del tiempo, las maldades del opresor, la injuria del orgulloso, las demoras de la ley y el saldo de sus tormentos en la noche desolada y triste, cuando los cementerios bostezan en sus trajes rituales de negro riguroso, si no fuera que el país aún inexplorado, de cuyas lindes no ha regresado aún ningún viajero, contagia su temible aliento al mundo y hace que el rostro del coraje decidido empalidezca como el pobre gatito del adagio, mientras los nubarrones que encapuchaban nuestro techo empiezan a torcer su rumbo y pierden el nombre de acción. Es una consumación para desear ardientemente. Pero alto, allá viene la dulce Ofelia. No abras aún tus pesadas quijadas de mármol. Mejor vete a un convento, ya. Bueno, la cuestión es que al viejo le gustó mucho el discurso y se lo aprendió casi enseguida hasta recitarlo de primera. Parecía que hubiese nacido para recitarlo, y se posesionaba y se entusiasmaba, y era estupendo verlo bramar y llorar y echar el cuerpo hacia atrás cuando estaba por liquidar el último verso. En la primera de cambios, el duque consiguió imprimir unos volantes de invitación al espectáculo, y después de eso, durante 2 o 3 días, y mientras seguíamos flotando por el río, la balsa se convirtió en un lugar asombrosamente animado. Todo el tiempo había duelos con espada y muchos ensayos, como lo llamaba el duque. Una mañana, cuando ya estábamos bien metidos en el estado de Arkansas, vimos un pueblito sobre un gran recodo. Así que más o menos 1 kilómetro antes de llegar, amarramos en la boca de una caleta que casi parecía un túnel por los cipreses que lo bordeaban. Y todos, salvo Jim, nos metimos en la canoa y bajamos a ver si había alguna oportunidad de montar el espectáculo. Tuvimos mucha suerte. Iba a haber un circo por la tarde y los campesinos ya estaban llegando en todo tipo de carretas destartaladas o a caballo. El circo se iba antes de la noche, de modo que nuestro espectáculo tenía buenas probabilidades. El duque alquiló la sala de la alcaldía y empezamos a recorrer las calles pegando nuestros carteles. Decían así: maravillosa atracción, única función. Los renombrados actores dramáticos David Garrick el joven del Teatro Drury Lane de Londres y Edmund Kean el viejo del Teatro Royal Haymarket de Whitechapel, Pudding Lane, Piccadilly, Londres y los teatros Royal Continental en su sublime espectáculo shakespeariano titulado La escena del balcón de Romeo y Julieta. Romeo, señor Garrick. Julieta, señor King. Con gran despliegue de la compañía, nuevo vestuario, nueva escenografía, nuevos accesorios y también el conmovedor, magistral y espeluznante duelo de espadas de Ricardo III. Ricardo III, señor Garrick. Richmond, señor King. Y además, a pedido especial, el inmortal monólogo de Hamlet a cargo del ilustre King, representado durante 300 noches consecutivas en París, solo por esta noche, debido a impostergables compromisos en Europa. Entrada, 25 centavos. Niños y sirvientes, 10 centavos. Después anduvimos dando vueltas por el pueblo. Los negocios y las casas eran casi todas unas construcciones de madera viejas, destartaladas y resecas, que jamás habían recibido una mano de pintura. Estaban todas montadas a 1 metro o algo así del suelo sobre pilotes para que no se inundaran cuando desbordaba el río. Las casas tenían unos jardincitos alrededor, pero parecía que lo único que se cultivaba en ellos era cizaña, girasoles, montones de ceniza y zapatos y botas reventados y pedazos de botellas y trapos y cacerolas abolladas. Los arcos estaban hechos de distintos tipos de maderas, claveteadas en diferentes épocas. Estaban todos ladeados y las puertas colgaban de un solo gozne, que siempre era de cuero. Algunos de esos arcos habían recibido una mano de cal en algún momento, pero lo más probable era que hubiese sido en tiempos de Colón, según calculó el duque. En muchos jardines había cerdos y también gente que los espantaba. Todos los negocios estaban concentrados en una única calle. Tenían toldos blancos en el frente y los campesinos ataban sus caballos a los postes de los toldos. También había muchas cajas de mercadería vacías y un montón de vagabundos durmiendo adentro de ellas todo el día, tallándolas con sus cortaplumas Barlow y mascando tabaco y resoplando y bostezando y desperezándose. Toda gente poco recomendable. Casi todos tenían sombreros de paja amarillos, anchos como paraguas, pero no usaban sacos ni chalecos. Se llamaban Bill, Buck, Hank, Joe o Andy, y hablaban arrastrando la voz como si estuvieran muy cansados y soltaban muchos insultos, de los más gruesos. Nunca había más de un vagabundo por poste y casi siempre tenía las manos metidas en los bolsillos del pantalón, salvo cuando lo sacaba para meterse una mascarita de tabaco en la boca o para rascarse. Lo que uno oía cada rato eran cosas como: «Dame un poco de tabaco, Hank. No puedo, me queda para una mascada nomás. Vas a tener que pedirle a Bill». En una de esas Bill le daba una mascada, pero también podía ser que mintiera y dijera que no tenía más. Algunos de esos vagabundos nunca tenían ni un centavo, ni una mascadita de tabaco propio. Siempre andaban pidiendo, le decían a un tipo: «¿Me podrías prestar para una mascada, Jack? Acabo de darle mi último resto a Ben Thompson», que casi siempre era mentira. Con eso no engañaban a nadie más que a los forasteros, pero como Jack no era ningún forastero, lo más probable era que respondiera: «Con que le diste a Ben una mascada, ¿no? Igual que la abuela del gato de tu hermana. Cuando me pagues todas las mascadas que ya me pediste prestadas, Leif Buchner, yo te voy a prestar 1 o 2 toneladas y sin cobrarte intereses. No digas eso porque ya te devolví unas cuantas». «Sí, es cierto, unas 6 mascadas. Te presté tabaco curado y me pagaste con tabaco negro. El tabaco curado que se vende en el boliche es un tarugo chato y negro, pero estos tipos casi siempre mascan la hoja natural retorcida. Cuando piden prestada una mascada, por lo general, no la cortan con un cuchillo, sino que meten el tarugo entre los dientes y lo roen y tiran de él con las manos hasta que lo parten en dos. Entonces, a veces, el dueño del tabaco mira con tristeza lo que le devuelven y dice, sarcástico: «Mejor me das a mí la mascada y te regalo el tarugo». Todas las calles y caminos estaban embarrados. Era puro barro, barro negro como el alquitrán. En algunos sitios tenía como 30 centímetros de espesor y en ninguno bajaba de los 10 centímetros. Los cerdos iban de aquí para allá gruñendo por todas partes. De pronto venía caminando una marrana toda embarrada con su comada de cerditos atrás y se le daba por echarse justo en la mitad de la calle, de modo que todo el mundo se tenía que desviar, y ella se estiraba y cerraba los ojos y sacudía las orejas mientras los cerditos mamaban y se la veía tan feliz como si acabara de cobrar el sueldo. Y en eso se oía algún vagabundo que gritaba: «¡Vamos, Tig, a ella, a ella!». Y ahí salía corriendo la marrana, chillando de un modo horrible, con un perro o dos colgado de cada una de sus orejas y 3 o 4 docenas más que se acercaban a la carrera. Y entonces sí que se los veía a los vagabundos ponerse de pie para contemplar el espectáculo hasta que se perdía de vista. Y se reían de la broma y se los veía encantados por la diversión. Después volvían a instalarse en sus puestos hasta que había alguna pelea de perros. Nada como una buena pelea de perros para despabilarlos y llenarlos de alegría, salvo tal vez el truco de echarle trementina a un perro y después prenderle fuego, o atarle una sartén en la cola y verlo correr hasta caer muerto. Sobre la costa había algunas casas que casi colgaban sobre el río, estaban inclinadas y torcidas y parecían a punto de derrumbarse. La gente ya las había abandonado. En otras el agua había socavado la tierra debajo de los pilotes y tenía una de sus esquinas colgando en el aire. En esas todavía vivía gente, pero era peligroso porque de repente se hundían pedazos de terreno tan grandes como toda una casa. A veces empieza a socavar un cinturón de tierra de 1 kilómetro o más y se sigue socavando y socavando hasta volverse río en un solo verano. Ese tipo de pueblo tiene que ir mudándose hacia atrás todo el tiempo, cada vez más y más atrás, porque el río lo roe. A medida que nos acercábamos al mediodía, eran cada vez más las carretas y los caballos que llenaban las calles y seguían llegando más y más, sin parar. Las familias se traían sus almuerzos desde el campo y comían arriba de los carros, tomaban bastante whisky y vi por lo menos 3 peleas. De pronto alguien gritó: «Ahí viene el viejo Box, viene del campo para hacerse su tradicional borrachera de todos los meses. Ahí viene, muchachos». Todos los vagabundos parecían contentos. Me di cuenta de que estaban acostumbrados a divertirse a costa de Box. Uno de ellos dijo: «¿A quién achurará esta vez? Si realmente hubiese achurado a todos los que asegura que achuró, ya sería famoso». Y otro que dice: «Me gustaría que el viejo Box me amenazase, porque entonces sabría que no voy a morir ni en 1000 años». Y llega Box al galope en su caballo, aullando y vociferando como un indio y anunciando: Abran cancha, estoy en pie de guerra y los ataúdes van a subir de precio. Estaba borracho y se amacaba de un lado al otro en su montura. Tenía unos 50 años y la cara muy colorada. Todo el mundo le gritaba cosas y se reía de él y se burlaba. Y él les gritaba cosas también y decía que ya les iba a llegar el turno de que los convirtiese en fiambre, pero que ahora no tenía tiempo porque venía a matar al viejo coronel Sherburne y que su lema era primero la carne y después las ensaladas. Me vio, se me acercó con el caballo y me dijo: ¿De dónde saliste, chico? ¿Estás listo para morir? Y siguió su camino. Yo me asusté mucho, pero un hombre me dijo: No le hagas caso, siempre dice esas cosas cuando está borracho, pero es el tipo más bueno de todo Arkansas y nunca le hizo daño a nadie, ni sobrio ni borracho. Box se detuvo frente al negocio más grande del pueblo y bajó la cabeza para espiar por debajo de la cortina del toldo. «Fuera de ahí, Sherburne», gritó, «te las vas a tener que ver con el hombre que estuviste trampeando. Te ando buscando hace rato y te juro que te voy a encontrar». Y siguió poniendo a Sherburne de vuelta y media con cuanto insulto se le venía a la boca, y toda la calle estaba atestada de gente que escuchaba, se reía y después seguía su camino. En eso sale del negocio un hombre de aspecto orgulloso y de unos 55 años y de lejos el mejor vestido de todo el pueblo, además, y la multitud que se aparta para dejarlo salir le dice a Box con voz muy pausada y tranquila: «Estoy cansado de esto, pero voy a seguir soportándolo hasta la una en punto. Hasta la una en punto, ¿entendiste? Y ni un minuto más. Si te llego a oír una sola palabra en contra mío después de esa hora, por muy lejos que te escapes, te voy a encontrar». Se dio media vuelta y volvió a entrar. La gente quedó bastante sorprendida. Nadie se movió y no se oyeron más risas. Box se alejó en su caballo insultando a Sherburne a los gritos hasta llegar a la otra punta de la calle y al rato volvió y se detuvo frente al negocio sin dejar de gritar. Algunos hombres se reunieron alrededor de él y trataron de hacerlo callar, pero no había caso. Le dijeron que faltaban nada más que 15 minutos para la una, de modo que tenía que irse a su casa, que tenía que irse enseguida, pero no sirvió de nada. Seguía maldiciendo e insultando con todas sus fuerzas y arrojó su sombrero en el barro y lo pisó con los cascos del caballo y al rato volvió a recorrer a los gritos la calle mientras el viento le despeinaba las mechas grises. Todos los que se le pudieron acercar trataron de bajarlo del caballo para encerrarlo hasta que estuviese sobrio, pero no sirvió de nada. Se escapaba por la calle sin parar ni por un momento de insultar a Sherburne. En eso alguien dijo: «Vayan a buscar a la hija, rápido, vayan a buscar a la hija. A veces a ella le hace caso, es la única que puede convencerlo». Y hubo alguno que se fue corriendo. Yo caminé un poco por la calle y después me quedé parado. A los 5 o 10 minutos volvió Box, pero esta vez sin caballo. Venía tambaleándose hacia donde yo estaba, sin sombrero, y con un amigo de cada lado que le sostenía los brazos y lo hacía avanzar. Estaba tranquilo y parecía preocupado. No era que se dejase arrastrar, sino que él mismo trataba de caminar rápido. En eso alguien gritó: «Box». Miré para ver quién había sido y vi al coronel Sherburne. Estaba de pie en medio de la calle y tenía una pistola alzada en la mano derecha. No estaba apuntando, sino que la sostenía en el aire, con el caño en dirección al cielo. Casi al mismo tiempo vi a una muchacha joven que venía corriendo y dos hombres que la acompañaban. Box y los dos hombres se dieron media vuelta para ver quién lo llamaba y los dos hombres, en cuanto vieron la pistola, se apartaron de un salto. El caño de la pistola fue bajando lenta pero firmemente hasta ponerse horizontal y se oyó cuando la martillaban. Box alzó los dos brazos en el aire y gritó: «No, por Dios, no dispares». ¡Bang! Se oyó el primer tiro y Box se tambaleó hacia atrás manoteando el aire. ¡Bang! El segundo, y se desplomó de espaldas en el suelo, todo despatarrado. La chica pegó un grito y se le acercó corriendo y se tiró encima de su padre, llorando y diciendo: «¡Ay, mi Dios! ¡Lo mató! ¡Lo mató!». La multitud los rodeó y se asomaban unos por encima del hombro de otros y se empujaban con el cuello estirado, buscando de ver, pero los que estaban más cerca de Box trataban de correrlos hacia atrás y les gritaban: Atrás, atrás, le sacan el aire. El coronel Sherburne tiró su pistola al suelo, se dio media vuelta y se fue caminando. Lo levantaron a Box y lo llevaron a un boliche, con toda la muchedumbre apiñada alrededor como siempre y el pueblo entero detrás. Yo corrí y conseguí un buen lugar en la ventana. Estaba bastante cerca y podía ver bien lo que sucedía adentro. Lo apoyaron en el suelo y le pusieron una Biblia muy gorda debajo de la cabeza y abrieron otra y se la pusieron encima del pecho, pero primero le desabrocharon la camisa y pude ver el lugar por donde le había entrado una de las balas. Boqueó una docena de veces alzando la Biblia cuando tomaba aliento y bajándola cuando sacaba el aire y después se quedó quieto. Estaba muerto. Entonces trataron de sacar de ahí a la hija que gritaba y lloraba y se la llevaron. Tenía unos 16 años y era muy dulce y muy linda, pero estaba muy pálida y muy asustada. La cuestión es que enseguida estaba ahí el pueblo entero empujando y abriéndose paso a los codazos y desesperándose por llegar hasta la ventana para echar una ojeada, pero los que tenían un buen lugar no estaban dispuestos a renunciar a él, así que los tipos de atrás se la pasaban diciendo: «Hey, ustedes ya vieron bastante, no es justo, no es justo que se queden ahí atornillados y no les den la oportunidad a los demás. Todos tenemos derecho a ver». Hubo una especie de avalancha, así que yo me escabullí, pensando que tal vez se iba a armar jaleo. Las calles estaban llenas de gente y todo el mundo estaba excitadísimo. Todos los que habían visto el episodio contaban cómo había sido y había montones de personas apiñadas alrededor del que contaba, con el cuello estirado y escuchando. Un hombre muy alto y muy flaco, de pelo largo y con un gran sombrero de copa blanco de piel caído sobre la nuca y un bastón de mango curvo estaba señalando los sitios donde estaban Box y Sherburne, y la gente lo iba siguiendo de un lado al otro y miraba con atención lo que hacía y asentían con la cabeza para mostrar que entendían y cada tanto se detenían con las manos en la cintura y lo miraban señalar los lugares con la punta de su bastón. Después el hombre se paró bien derecho en el lugar donde había estado Sherburne y frunció el ceño y se caló el sombrero sobre las cejas y gritó: «Box», y entonces apuntó con el bastón como si fuese una pistola y dijo «Bang», y tambaleó hacia atrás. Volvió a decir «Bang» y se tiró de espaldas. La gente que había visto el episodio antes dijo que lo había hecho a la perfección, que era exactamente así como había sucedido. Entonces hubo por lo menos 10 o 12 personas que sacaron sus botellas y lo invitaron con un trago. Al rato alguien dijo que a Sherburne había que lincharlo y un minuto después todo el mundo repetía lo mismo, así que se fueron, furiosos y gritando y arrancando todas las sogas de tender la ropa que encontraban a su paso para tener con qué colgarlo.